Excitador. Pues no solamente este corazón tiene esa funcionalidad, el calor, el vapor que está liberando la máquina de espresso mantenga temperadas las tazas y nos permitan a nosotros tener un mejor control con la temperatura del café. Pues este es el material que le puedo recomendar. En cuestión del filtro, hablando de material, también influye mucho si lo utilizamos de aluminio o de papel. Ambos son buenos, pero hay que cuidar mucho la higiene y la limpieza con los filtros, ¿vale? Aquí en el siguiente método, que es el B60, sí vamos a utilizar filtro de papel. Y es muy importante que si lo utilizan, se tiene que limpiar muy bien por cualquier sedimento que pueda traer del papel. Los que probaron cafecito, ¿dónde están? ¿Qué nos pueden compartir?